¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Daniel García. Pero todos te conocen como Dani de Derechos Humanos. Dani de Derechos Humanos, sí, así es. Día de hoy, jueves 19 de abril del 2012, el pueblo de San Marcos está por trasladar a la ciudad de Córdoba. Me encantaría que fuera todo el pueblo. Pero no, sí, un grupo de vecinos autoconvocados, más vecinos, más integrantes de la Secretaría de Ambiente acá de la Municipalidad, de Obras Públicas de Ambiente, creo que es la Secretaría. Vamos a ir a la legislatura en apoyo a la derogación de la ley de bosque nativo, que bueno, realmente es una ley para la deforestación, no para, entonces, para conservar. Es una convocatoria que hace un grupo de legisladores nacionales, más la universidad y técnicos que trabajaron en el proyecto, y que de ahí en más, hoy en la legislatura, va a ser una charla debate, a ver cuáles son los procedimientos que se van a llevar adelante para que se trate la ley. En Córdoba es la tasa más alta, una de las más altas del planeta de deforestación. Entonces tenemos que conservar el bosque nativo. El bosque nativo es agua, es comida, es trabajo, porque la gente trabaja en el bosque nativo, sea miel, sea mistol, sea, bueno, lo sabemos, ¿no? Algarroba y demás. Y esta gente, todo eso no lo contempló en esta ley. Entonces queremos que se derogue y queremos que se ponga en vigencia la ley, o por lo menos el proyecto de ley que trabajó la COTB.